que me causas un enorme daño, porque llenas mi alma de resentimientos y yo a ti te amo. Porque tratas de ser la más mala del mundo, dueña del pecado. ¿Qué te pasa conmigo? Si yo he sido tan noble, tan bueno contigo, nunca te he fallado. He tratado de ser ese novio perfecto, el que te dio la mano para que te olvidaras de un triste, insolente y absurdo pasado. ¿Por qué razón te has vuelto pecadora si tú no eras así? ¿Por qué razón si hasta tu madre llora lo que me hace sufrir? Me da pesar, pero no veo la hora de marcharme de aquí. Puedes quedarte con todas las cosas, tú elegiste este fin. Demasiado tarde, no quiero nada contigo. Demasiado tarde, no me busques ni de amigo. Demasiado tarde, cada quien por su camino. Demasiado tarde, no me busques ni de amigo. Y esto es para que comprendas que no debes mentir. Compadre Luis Velázquez, Higuita, el peludo. Quiero mi amor, cómo te extraño mi amor, cómo te quiero mi amor, te extraño mi amor, te quiero mi amor, ay te quiero. ¿Por qué razón te has vuelto pecadora si tú no eras así? ¿Por qué razón si hasta tu madre llora lo que me hace sufrir? Me da pesar, pero no veo la hora de aquí. Puedes quedarte con todas las cosas, tú elegiste este fin. Demasiado tarde, no quiero nada contigo. Demasiado tarde, no me busques ni de amigo. Demasiado tarde, cada quien por su camino. Demasiado ni de amigo, mi amor. Y esto es para que comprendas que no debes mentir.